Beno, kaixo, den hori hemen gaude berriro, gote kronikakin, Xabirin partetik. Para empezar, empezaremos con las acciones de Oarso Taldea, en concreto, valorando la pitada realizada el viernes 10 de mayo. La participación fue interesante, unas 20 personas, con un buen ambiente y con bastante implicación por parte de los conductores que pasaban por la carretera, porque ya sabéis que en esta acción lo que se trata es un poco es de animar a la gente a que pite contra los recortes, a que pite contra todas las cosas que no se están haciendo y en concreto también pues a favor de la huelga que tenemos convocada por parte de la mayoría sindical para el 30 de mayo. Entonces, pues bueno, desde Oarso Taldea se valora la acción como positiva, estuvo interesante y tal. Y comentaros que bien a través del Facebook Oarso Taldea podéis acceder a un par de fotos y a un pequeño vídeo de cómo se desarrolló la pitada. Y que también lo podéis encontrar en YouTube, buscando los vídeos de Oarso Taldea, que ahí están, pues, digamos, los vídeos que se han realizado de las distintas acciones que ha hecho el grupo. Y, en principio, pues bueno, una valoración bastante positiva. Luego, de otra parte, os vamos a dar información de lo que va a ser la próxima acción que está trabajando Oarso Taldea. La próxima acción la denominamos como las dos caras de la moneda. Uy, las dos caras de la moneda o las dos caras de la crisis. Esta acción vamos a hacer el viernes 24 a las 6 de la tarde en la Alameda, en Errenteria Urereta. Entonces, un poco lo que, digamos, con esta acción tratamos de visualizar es, pues digamos, los dos lados de la crisis. De un lado, los desahucios. En la comunidad autónoma tenemos 8 desahucios diarios. De otro lado, la tasa de paro, 3.500 desempleados en nuestro pueblo y unos 6.000 en la totalidad de la comarca. De estos desempleados hay un tanto por ciento que no reciben ningún tipo de prestación y hay otro pequeño tanto por ciento que recibe la renta de garantía de inserción. Y hay algunos pues que desempleados que aún no han terminado, digamos, sus prestaciones, pero que muchos de ellos van camino de que se les terminen las prestaciones. Amén, pues del tema de precariedad laboral, del aprovechamiento que hacen determinadas empresas a la hora de la contratación. Y otra de las partes sería pues los recortes institucionales que se están dando pues en sanidad, en educación y en ayudas sociales. Esto sería como, digamos, la cara, lo que afecta al conjunto de la ciudadanía. Y en la cara B, digamos, que estaría, pues, los que se están beneficiando o los que están saliendo de rositas y los que están acumulando cada vez más dinero y los que tienen cada vez mejores prebendas para realizar sus negocios. Y ahí entrarían, pues, bueno, pues los miles de millones que se han dado de dinero público para el rescate a los banqueros, estaría el tema de los paraísos fiscales, que son tropecientos y mil, estaría el tema del fraude fiscal, que pues se manejan unas cifras que son alarmantes, y luego, de otro lado, pues ya estaría un poco más el tema un poco laboral en torno al cierre de empresas, pues como pasa en concreto pues con la empresa de Irurzun y NASA, que tienen carga de trabajo, pero que es el empresario, digamos, el que decide cerrar y deslocalizar, que es algo que también en esto. Entonces, un poco la acción que pretendemos hacer el 30, pues es mediante un par de murales, pancartas murales, pues que eso se visualice. Un poco hacemos esta acción para que se visualice la situación en la que se está viviendo y para darle un impulso también de cara a la huelga del próximo 30 de mayo. Entonces, enlazando esta acción, nosotros habíamos pensado que la podíamos hacer el 24 o el 25, al final hemos decidido el 24 porque el 25 en Donosti hay convocatoria del GUNE, la convocatoria, bueno, es en Donosti, en Bilbo, en Gasteiz y en Iruña, es decir, las cuatro capitales. No está aún confirmadas los horarios, entonces, de las manifestaciones en las capitales. Entonces, cuando tengamos la información completa, ya os la transmitiremos. Y luego, un poco ya también, hablando ya de lo que es el propio día de la greba, pues ya un poco pues adelantaros lo que van a ser, digamos, las convocatorias. Desde Oarso Taldea se ha transmitido al algún sindical el hacer alguna acción en concreto en Ore. Entonces, en principio el tema de horarios quedaría con el piquete a las 6 de la mañana, en principio, en Alcampo, Oiartzun, para moverse por la zona de los pabellones. En principio se hace tipo caravana coches. Luego, la segunda convocatoria sería a las 10 de la mañana en Xempelar, para el piquete que da la vuelta, digamos, por la zona centro del pueblo. A las 11 de la mañana, marcha en bici, que esto es, como ya hicimos las dos anteriores convocatorias de huelga, esta es una cosa que propone Oarso Taldea, porque entendemos que es otra forma, tanto de ocupar la calle mientras se va en bici, no utilización del transporte público porque estamos en huelga y nos desplazamos autónomamente en nuestras bicicletas. Entonces, la convocatoria de la marcha en bici sería a las 11 en la Alameda para ir a Donosti y llegar a las 12 más o menos, en principio a la zona de Oarso Aldea le toca como otras veces la concentración en Sahués, para luego juntarse con las otras dos columnas que vienen de la Mara y de Amara y del Antiguo. Luego, digamos, a la tarde estaría la asamblea manifestación. Sí que ayer en la reunión que mantuvimos en el grupo, que hubo representantes del AP, sí que hubo alguno de los que presentes en la reunión que sí que pidió que se dieran igual más datos de cómo han ido las, digamos, de cuál es el apoyo a la huelga, de un lado, sobre todo en las empresas de la zona, pero luego también un poco, contar un poquitín más el número de, digamos, de trabajadores que se han sumado a la huelga, el número de empresas, con qué porcentajes, y que se daría un poco más información que igual que lo que se ha dado otras veces, más detallada para esto. Entonces, pues bueno, eso se les, digamos, se le ha transmitido también a la parte sindical. Luego, ellos sí que nos han comentado que por la mañana en Donosti, en principio, los encargados de transmitir el mensaje serían la parte sindical, pero que en las convocatorias de la tarde, que digamos que son a nivel comarcal, sí que querían que fueran los colectivos sociales, los Eragile Sozialak. Y en principio, pues bueno, nos han transmitido para que fuera pues el grupo Arso el que se dirigiera a los concentrados. Entonces, pues bueno, ayer comentamos que nosotros desde Oarso Taldea lo que se ve es un poco lo que pretendemos visualizar en la concentración del 24, y entonces eso sería un poco la base del discurso. Entonces, después de la asamblea manifestación, que esto también a propuesta de Oarso Taldea, que nos hemos puesto también en contacto con la Gazte Asamblada, y entre todos, la idea es de organizar un pequeño concierto, bertsolari batzuk, ta pixkat eztabaida, ta mikro irikia, ta hola aprobetxatu kaleak, ordu, bueno, jendia mantentzeko kalean. Es, pues, quedarnos un poco más en la calle y ocupar la calle con un concierto reivindicativo y con la posibilidad de micro abierto y de debatir entre la gente. Y eso sería a las 8. Esto sería de cara al tema de la huelga, digamos, de lo que nos viene, de las cosas que tenemos así para futuro como Grupo Arso. Luego, sí que me gustaría también comentar el sábado este, Había concentraciones, manifestaciones, movilizaciones diversas en todas las capitales del Estado en torno al aniversario del 15M. Así, por comentar, sobre todo por un poco por la dinámica que han tomado, digamos, a mí me gustaría comentar la movilización que se realizó en Barcelona. Porque en Barcelona, al terminar la manifestación que había convocada, la gente lo que hizo fue ocupar un local que llevaba cerrado pues bastantes años. Y entonces, pues bueno, no solo se hace la manifestación, sino que se da un paso adelante y se ocupa. También comentar que con esta convocatoria también hubo una concentración en el Bule de Donosti. Igual la participación no fue muy abundante, pues en torno a las 400, 500 personas, pero con denuncia bien clara a través del Facebook, buscando por Asamblea 15M Donosti o tal, podéis ver las fotos que se hicieron. Y sí que a mí me gustaría comentar que, bueno, que dentro de las pancartas o panfletos que se veían, que sí se veían cosas como muy claras. Y por resumirlo de alguna forma, pues bueno, se marcaban en los carteles de stop desahucios, basta ya de desahucios. Otros carteles hacían hincapié en el que no debemos, no pagamos, es da gure zorra, no es nuestra deuda, es la deuda de otros, que son los banqueros. No es crisis, es simplemente el capitalismo. No a los recortes, murrizketarik ez, y un lema que, bueno, a mí me ha gustado y ya lo he visto también en otros sitios, pero la verdad es que me gusta. Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Si no nos dejáis vivir, vais a notar también nuestra presión. Bueno, así por comentar, en Madrid la concentración, por ejemplo, fue de miles de personas llenando la Plaza de Sol. En Barcelona la concentración fue también bastante potente, y en algunas otras ciudades, pues la verdad es que también hubo bastante buena respuesta. Luego, ya pasando, digamos, a otro tipo de noticias, y por ir extendiendo pues la red de donde podemos estar informado acerca de otras cosas y de cosas que están pasando, os quiero comentar un blog que es WordPress Tortures Cuatrecamins. Cuatrecamins es la prisión de Barcelona, vamos. Y entonces, pues bueno, estos días ha tenido lugar una vista judicial contra 9 funcionarios afiliados a la UGT que tienen una denuncia por maltratos a diversos detenidos en el 2004 en prisiones. Y claro, esto es un poco para remarcar lo de la lentitud de la justicia. O sea, ¿no? Estamos en 2013 y se están juzgando algo que hicieron los funcionarios en el 2004. Pues joder, ha llovido, ha salido el sol y esto. Entonces, pues bueno, el que quiera recibir más información, pues que sepa que a través de el blog que tienen a través de WordPress, pues simplemente con que pongáis Tortures Cuatro Camins os remitirá al blog, y ahí tenéis cumplida información de, pues en concreto, de este caso, de cómo se ha ido, de cómo es la lentitud de la justicia, de cómo se defiende a los carceleros, cómo el sistema arropa a su gente a pesar de que haya indicios, inclusive pruebas evidentes de que han cometido irregularidades, si no delitos. Y siguiendo con, así un poco con noticias, digamos, de carácter internacional, os voy a comentar el caso de un activista, Thomas Meyer, alemán. Él se define como skinhead anarquista. Encarcelado en Alemania desde 1996 por un atraco a un banco. Desde 1977 hasta el 2007, esta persona, este Tomás, ha permanecido en aislamiento. En principio, esta persona cumple su condena en julio del 2013, pero el tribunal que le juzgó le ha añadido lo que le llaman PD, detención preventiva. Me imagino que el PD serán las iniciales en alemán, y luego traducido al castellano es lo que aplican es, digamos, detención preventiva. Y esto se aplica en base a una ley de 1933 que la pusieron los nazis. Y es un poco gracioso, los que se cacarean tan demócratas, resulta que no utilizan para alargar la condena a un preso, o para alargar no la condena, sino la estancia en prisión, utilizan una ley que la pusieron los nazis, que no sé ni cómo no está derogada, porque todo lo que tocaron esa gente, ¿no? Pues contaminado se suponía que estaba. Entonces no llego a entender, pero bueno, parece ser que en este caso a este hombre le van a aplicar, y con esto le permite al Estado mantener a esta persona presa en custodia por encima del final de su sentencia. Esto, mirando esto, es muy parecido a lo que aquí todos conocemos, que es la doctrina Parot. Digamos que sería una especie de doctrina Parot en alemán. Entonces, como este caso en concreto parece muy flagrante, pues a nivel internacional hay una campaña de solidaridad. Y pues para todos los que estéis interesados en sumaros a la campaña y en difundirla y en comentarla, o simplemente para que estéis informados, a través de www.freedomforthomas.de encontraréis, bueno, entráis a un blog que os da cumplida información de lo que hay y de las cosas de solidaridad que se están gestando. Luego, y como os comentaba la semana pasada que el verano y que el mes de mayo venía calentito, pues la verdad es que ahí está habiendo un montón de cosas en el pueblo, pues, y ahora os voy a comentar un poco pues lo que viene. Y entonces empezaremos por el próximo día 16, que si mal no me equivoco, creo que es jueves 16... Sí, jueves 16, que es en Miquel Asulo el Cartea, a las 7:30 de la tarde, una charla sobre renta básica o limosna. En principio está una persona que es de Asuntos Sociales de la Diputación, estará entre los ponentes, con lo cual, digamos, tendremos una voz de parte institucional, que siempre, pues bueno, es una persona, digamos, con cargo público. Y luego, de otra parte, una persona catalana, Daniel Reventós, que parece ser que, bueno, pues que tiene, pues ha editado un libro y algunos estudios sobre este tema en concreto. Entonces, pues bueno, parece una charla muy interesante. Esto está organizado de la mano de Alternativa y Gorripideak, y como os he dicho, será en Miquel Asulo el Cartea. Jueves 16 de mayo a las 7:30 de la tarde. Y luego, siguiendo con las cosas que hay, pues para que vayáis también haciendo hueco en la agenda, aquí ahora viene ya y te puedes tener un problema, que no se puede ir a dos sitios a la vez. Porque para el jueves 23, que yo la semana pasada os transmití mal lo del la convocatoria del vídeo de Íñigo Cavacas, porque no sé por qué me lié yo pensando que era el jueves pasado y es el próximo 23. No, la verdad, disculpad porque me... El jueves pasado se proyectó el vídeo sobre la tortura, sobre 120 horas. 120 horas, un vídeo... La tortura en Euskal Herria. Sí, un vídeo elaborado que sobre todo yo estuve viéndolo, me pareció, es un vídeo, no se expande mucho en el tiempo, está bastante bien explicado, bastante sencillo, pero con datos muy importantes, y una de las cosas que más llamaba la atención es que en principio el que ha hecho el vídeo es un joven valenciano. Entonces, pues bueno, siempre... ¿no? No, el nombre no me acordaba, pero sí que tiene el punto ese de que no ha sido un vasco, es decir, no es un afectado, digamos, directamente, sino que es alguien que viendo lo que las noticias que le llegaban, decide dar ese paso. La verdad es que a mí el vídeo, el documental me gustó mucho. No es, no es largo, digamos, casi se te hace corto. Es muy interesante, muy escueto, digamos, Los datos es sobre todo hablan 3-4 personas torturadas y luego pues gente de Beatokia, gente de torturaren aurkako taldea y luego abogados que han tenido relación con presos y con torturados. Bueno, a mí me pareció interesantísimo. La verdad, como coincidía que también había otras cosas, porque estaba otra charla de Ahmed Charzayu con el tema de Riu Rach en Chincharri, pues bueno, no acudió mucha gente, pero los que estuvimos, la verdad, estuvimos muy a gusto. Entonces, para el jueves 23 de mayo, en Mikel Azulo Elkartea tenemos una charla que es organizada por Ela Sindikatuak, y es sobre bueno un libro que ha escrito Xavier Anza. ¿Qué le hemos hecho a Marx? Digamos, hoy da título a... Es, ¿qué le hemos hecho a Marx para padecer esta crisis? Kauen xox, eta bere doctrina. Bueno, en principio, pues bueno, interesante porque pocas veces, digamos, los sindicatos organizan algo para el conjunto de la sociedad. Parece que muchas veces los sindicatos organizan las cosas solo para sus afiliados o esto. Y entonces, bueno, pues es una de las, por lo menos que yo me haya enterado, de las pocas veces que esto tiene un carácter público. Entonces, pues bueno, cualquiera puede ir. Y a la vez, el mismo día, a la misma hora, pero en la sala Niesen, está la proyección del documental sobre los sucesos con el resultado de la muerte de Íñigo Cabacas, crónica de una herida abierta, que sigue abierta, que hemos dicho que tiene una connotación de impunidad policial, porque un año después no se sabe quién es el que ha disparado, o cuando pues estaba como bastante limitado, es decir, no es alguien escondido, los ertzainas tienen todos número, nombre y apellidos, tienen jefes que controlan, entonces claro, se hace un poco esto. Entonces, pues bueno, ahí en el vídeo yo creo que puede ser también muy, muy interesante. Y la charla, pues lo mismo. Entonces, pues bueno, que sepáis y que estéis informados de lo que hay. Y cago en 10, como ando bastante liado y tal, no he preparado ninguna receta. Pero bueno, ahora que estamos no en primavera y que van saliendo las verduritas, yo lo que sí os animaría es pues a consumir verduras, sobre todo consumir los productos ahora en temporada, pues ahora las verduras empiezan a tener, hombre, guisante taimenguak oso garestiak dira, baina bueno, badago baita que hola fresko naturalak taria gertu, pues adibidez de Nafarroak edo Errioxanak, ta pizka ke merkixago, ta zeon modesto, gero zainzuriak dago primeran, ez, hola egosteko ta ez, ta konsumitzeko orain bere momentuan, ez, no? Y consumir los espárragos, no digamos no de lata, sino ahora que está frescos y naturales que vienen bien cerquita de la Ribera Navarra. Porque hoy no he preparado una receta. Bueno, milla esker de noi y ya sabéis, consumir productos del momento, de temporada y a ser posible frescos.